Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos a este vigésimo programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, y repetimos siempre, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de Colombia, de noticias buenas y malas y del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Va a ser un programa un poco especial porque en la última parte nos va a acompañar un grupo de alumnas y alumnos del IES Medina Zahara con los que hablaremos de refugiados y de su experiencia en la lectura de poemas en el Centro Social Rey Heredia el viernes 18. Luis, nuestro colaborador habitual, le cede su puesto ya que además está de viaje. Así que empezamos con noticias variadas, Colombia en el corazón, escuchando la música de Aterciopelados. No llevo para mi casa una mujer para una tanda porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi y había otro que te chequeaba. Mandaste su moto, te brindó chicle y también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo, pero ni la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto era 9 que tenía y le ponía serenato. Comenzar este bloque con una música alegre y con un grupo que no es especialmente folclórico, pero es colombiano y tiene muchos seguidores en España, Aterciopelados. Además, utilizan sus vestuarios y puesta en escena materiales reciclados. Si pienso en hablar de Colombia, no sé muy bien por dónde empezar. En Córdoba hemos recibido desde hace años la visita de bastantes personas de Colombia, acogidas al programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos de Amnistía España. Este programa consiste en traer, con permiso de las autoridades, durante un año a personas cuya vida corre serio peligro por su actividad en la defensa de los derechos humanos. Durante un año están viviendo en una ciudad en contacto con el grupo local de Amnistía. Al terminar su estancia tienen la posibilidad de solicitar asilo político. Lo han hecho algunas de estas personas. Y otros, como Mario, como Alfamir, han preferido volver a su tierra para seguir con la lucha. Alfamir, al poco de llegar de vuelta a Colombia, sufrió un atentado. Hemos conocido también a Vladimir, María Esperanza, Gustavo, tantos que nos han relatado la situación de auténtico acoso que sufren. Nos han contado el problema de empresas que se apropian de tierras y utilizan todos los medios para echar a quienes les causan problemas. La represión de las protestas actuales no nos sorprende. Gloria nos va a dar algunos datos. Sí. Buenos días. Ahora mismo, miles de personas están ocupando las calles de Colombia. Desde el 28 de abril están pidiendo una mejora de sus condiciones sociales y económicas. La respuesta del gobierno ha sido una represión brutal que se ha saldado ahora mismo ya con decenas de personas muertas, cientos de personas heridas y un número no determinado de personas detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia sexual. El grito aterrador de una mujer desde su ventana. Solo estamos defendiendo nuestros derechos. Mientras observa a agentes armados disparando munición real, resume la impotencia de la población colombiana por la respuesta a las protestas. En 2020, en el informe de Amnistía que hace de todos los años, se constata que Colombia era el país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales, según la ONG Global Witness. El 17 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que había documentado 97 casos de asesinatos de defensoras y defensores de los derechos humanos, de los cuales había verificado 45 homicidios. Las víctimas eran miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, defensores y defensoras del derecho a la tierra y el medio ambiente, y personas implicadas en la implementación del acuerdo de paz. Pero atención a lo que voy a decir a continuación. Desde 2015, España autorizó exportaciones de armas a Colombia por más de 100 millones y exportó armas por 68 millones, incluidas armas ligeras, munición, blindados y aviones. En mayo pedimos que España y otros suspendieran la venta de armas para reprimir protestas. Tenemos previsto, yo tenía mucho interés en que hoy hubieran intervenido aquí algunas colombianas que viven en Córdoba, por razones laborales no podían estar ahora. Esto quiere decir que en septiembre o cuando retomemos los programas, sí que intentaré que en otro programa podamos dedicar un espacio mayor a Colombia para que ellas expliquen un poco la situación a muchos niveles. A continuación, Gloria ahora nos va a hablar de otros casos por los que está trabajando Amnistía Internacional, algunas noticias positivas, otras pues que son un poco duras, pero para eso tenemos llamamientos en la web. Gloria, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, quiero hablar de Leonora Castaño Cano, que es una campesina, una lideresa, defensora de los derechos de las mujeres. En concreto, quiero insistir que ella parte de la convicción de que ellas tienen el mismo derecho que los hombres a poseer la tierra. Ha defendido durante años el derecho de la titularidad de las mujeres a los títulos de propiedad de las tierras. Es una refugiada política en España desde 2003, y fue incluida en la campaña global Valiente de Amnistía Internacional, que se puso en marcha en mayo de 2017, y cuyo objetivo era aumentar el reconocimiento y la protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el mundo. Entonces, de ella hay mucha. Ella está incluida tanto en la web de Amnistía, si alguien quiere saber más información, como en la última revista de Amnistía. efectivamente esta campaña valiente sobre todo intenta proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y poner de relieve lo que suponen estas personas valientes. ¿Algún otro caso que nos traes hoy? Sí, hay bastantes casos, ¿eh? Por ejemplo, el primero del que quiero hablar es del colectivo de apostasía feminista. Este colectivo ha sufrido un problema porque, ya como los oyentes sabrán, el 8 de marzo en Madrid se prohibió de manera generalizada todas las manifestaciones. En concreto, 104 manifestaciones que había en Madrid se convocaron, se prohibieron. Con lo cual, este colectivo, en lugar de concentrarse el 8 de marzo, convocó el 22 de marzo una concentración frente al obispado. La delegación de gobierno les confirmó que, como eran menos de 20 personas, no necesitaban notificar nada. Cuando llegaron a la concentración, que había solo 14 personas, ya la policía estaba rodeando todas las inmediaciones del arzobispado. La policía les pidió que se identificaran a la mayoría. Una de ellas, Marian, preguntó por qué. Y un policía le contestó que si no entregaba su DNI, le iba a detener. Ante eso, ella sí entregó su DNI, pero media hora más tarde, cuando se lo devolvieron, le entregaron también una propuesta de sanción por infracción al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, negativa. Ella insiste que no se negó a identificarse. Lo único que hizo fue preguntar el por qué. Bueno, en resumen, el caso de Marian es solo un ejemplo más de cómo la ley Mordaza restringe y penaliza la libertad de expresión, información y reunión pacífica. Muchas gracias. Muy importante porque la derogación de la ley Mordaza se está pidiendo por todas partes porque precisamente deja un margen a arbitrariedades y de alguna forma lo que intenta es acallar el derecho a la protesta. ¿Alguna otra noticia que tú tienes? Sí, hay un caso, también hay un segundo caso que a mí me ha llamado la atención, de una mujer rusa muy joven, que es directora de escena, Yulia Teskova, que podría ser condenada a 6 años de cárcel. Y su único delito del que es acusada es dibujar el cuerpo desnudo de una mujer. Cosa que aquí es asombroso, porque llevamos siglos que los hombres y en todos los museos hay cuerpos desnudos de mujer por todas partes. Siempre nos sorprende. Pero no es en Rusia. Sí. Pero no es en Rusia. Al parecer, bajo esta acusación, en el fondo está de que ella administra 2 cuentas online sobre temática LGTBI. Y ese debe ser el motivo. Sí, siempre, muchas veces hay un pretexto. ¿Otros casos que nos quieras contar? Vale. Entonces, otros casos también bastante aquí llamativos y que nos sorprenden y nos escandalizan es el de una mujer yemení de 20 años. Es una actriz y modelo. Se llama Instar el Al-Hamadi y fue parada bajo la acusación de que llevaba cannabis. La llevaron, estuvo detenida y fue obligada a firmar una declaración preescrita donde confesaba estar involucrada en delitos relacionados con las drogas. Fue acusado de consumo de drogas y también de prostitución, pero en el fondo es que también es una manera de tener controlada a una mujer, porque además le han informado de que será sometida, sí o sí, a una prueba de virginidad, que es increíble porque en el fondo, según el derecho internacional, que una mujer por mandato judicial, o sea, sea sometida a una prueba de virginidad, es una forma de violencia sexual y equivale a tortura. Sí, es un atentado a la integridad física, vulneración de muchos derechos. También el oyente, también pedimos que el oyente, que esto al final en la radio se proceda. Sí, siempre pongo los llamamientos y los enlaces. Para la firma. Sí, para la firma. ¿Algún otro caso que tienes? Sí, ya de para firma, creo que no. No, pero más bien eran algunas buenas noticias que tú querías comentar. Por eso digo, de firmas, la gente que quiera acude y ya hay firmas. De buenas noticias, casi la mejor, es la de Eslovenia. En Eslovenia, el Parlamento ha reconocido, va a hacer una reforma del Código, está aprobado ya, de que hay una reforma del Código Penal y reconoce que el sexo sin consentimiento es violación. Con lo cual, evidentemente, esta nueva definición está basada en el modelo del consentimiento explícito. Es decir, que solo sí significa sí. Y todo lo demás es violación. ¿Mm? Sí, pero la noticia de Filipinas es también bastante importante, claro, porque quizá no todo el mundo es consciente de la deriva que había en Filipinas y de qué manera te podían condenar a muerte por cosas menores con una especie de combate que tenía este hombre Duterte contra las drogas. Sí, sí. Sí, además, en el fondo ha sido que este presidente ha prometido inmunidad total a la policía y se han permitido tanto detenciones como desapariciones y además ejecuciones extrajudiciales. Eso es con el fuerte. Pretexto del combate contra las drogas. Sí, ¿y qué ha pasado? Y ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la fiscal de la Corte Penal Internacional, claro, es un triunfo del derecho internacional, ha anunciado que ya han concluido su examen preliminar en Filipinas y que va a abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad, tortura y otros actos inhumanos cometidos en relación con la red de drogas, que esto va entre 2011 y 2019. Y por fin, la buena noticia es que se abre una investigación. Claro, es que ya el que eso esté un poco en las cortes internacionales es una buena noticia, evidentemente. Sí, sí, para el derecho internacional. ¿Y algo más que tienes? Sí, también otro día histórico para la justicia internacional, que tristemente lleva a la pobre un tanto olvidada, es la que la sentencia contra Mladic es un día histórico también para la justicia internacional, porque concluye décadas de búsqueda de justicia para decenas de miles, insisto, de víctimas del conflicto armado de Bosnia y Herzegovina. Claro, es que hay unas matanzas, además que se han considerado genocidio, pero claro, todo esto va lento, va habiendo condenas, naturalmente siempre hay quien desde el otro lado dice que son injustas, pero se va avanzando poco a poco en los auténticos autores, los verdaderamente responsables de aquella matanza que nos estremeció mucho, pero claro, ¿hace cuántos años es esto? Tres décadas escasas. Tres décadas. En los años 90. Los años 90. No, tres décadas, no diríamos, claro, es que es casi 30 años, es una barbaridad. Los hijos, las personas siguen ahí vivas, siguen muchos supervivientes. Claro, claro. El dolor seguirá ahí, pero evidente por lo menos está el derecho a la reparación. A la reparación. Y a la verdad. Bueno, pues este, ya como he dicho un poco al principio, el programa de hoy es un poco especial, porque queríamos dedicar un espacio al tema de las personas refugiadas. El día 20, es decir, ayer, era el Día Internacional, se han publicado muchos artículos, y nosotros pues estuvimos en una actividad que hubo el viernes en el Centro Social Rey Heredia, y entonces algunos de las alumnas y alumnos que participaron allí van a venir, van a ir entrando un poco por turnos, porque seguimos, aunque un poquito más relajado, con las medidas especiales COVID, y entonces todo el resto del programa va a estar dedicado a esto. Voy a salir ahora a buscar esos alumnos. Os dejo con la música de Jorge Drexler de Movimiento. Muy bien, gracias. Ahora volvemos. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Y todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, pues entramos en este segundo bloque, que encantada de estar aquí con cuatro personas más jóvenes, bajan un poco la media de edad del programa, y por favor me decís vuestros nombres. Yo soy Teresa. Yo me llamo Elena. Yo soy Clara. Yo soy Héctor. Héctor, muy bien. Pues nada, estupendo. Hemos puesto al segundo bloque de nuestro programa, le he llamado Sin avances en refugio y asilo. Y me vais a permitir que yo haga una pequeña introducción y luego ya pasamos al diálogo con vosotros y vosotras, ¿vale? Okay. Con motivo del Día Internacional del Refugiado, que fue ayer día 20 de junio, se han publicado dos artículos, uno es de una periodista de Amnistía Internacional y otro de Javier de Lucas, que es un profesor de la Universidad de Valencia. Diríamos que se le llama muchas veces como experto en estas cuestiones. El artículo de Javier de Lucas se titula Cada vez menos para los cada vez más. Lo dice todo. Y el de Ana Gómez, de Amnistía Internacional, otro 20 de junio, Viento los muertos pasar. Voy a leer el comienzo de este artículo. Este 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una jornada más para recordar que en el mundo existen más de 80 millones de personas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución en sus países de origen y que los estados tienen la obligación de protegerles. Canadá está encarcelando cada año a miles de personas, incluidas algunas con discapacidad por cuestiones de inmigración, y tenemos Canadá como un país como modelo. Dinamarca está devolviendo a personas refugiadas sirias a su país, que todavía está en guerra porque considera que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro. Estados Unidos y México se van desentendiendo de las obligaciones internacionales al enviar a menores migrantes a países donde pueden sufrir peligros y los mandan sin estudiar la vulnerabilidad. Bangladesh reubica a cientos de personas en una isla. En España, devoluciones en calientes, colectivas, también de menores, sin estudiar caso por caso. La humanidad parece brillar por su ausencia, como si no importara nada. El viernes 18, en el Centro Social Rey Heredia, se celebró un acto de reivindicación y recuerdo de esta problemática de refugio. Estaba organizado por la Cátedra de Cooperación de la UCO y la Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba. Colaboraba Córdoba Acoge, diversos conferenciantes. El grupo de Amnistía de Córdoba preparó una selección de poemas Y quienes me acompañan ahora mismo, junto con otros compañeros y compañeras, fueron encargados de leerlos. Bueno, todo lo que había puesto ahora, que vamos a ir entrando de dos en dos, como habéis venido los justos, las justas, no tenemos que decirlo y es estupendo porque entonces podemos estar un poco charlando más tranquilamente. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, pues eso, muchas gracias por venir. También a Mercedes Lucena, Alberto Rubio, que son los profesores que os acompañaron a la actividad. Quizá habría que empezar diciendo que vosotros, como alumnos y alumnas del Bachillerato Internacional, tenéis una asignatura dentro de la cual, que es una asignatura que lleva a Mercedes, ¿no? Me parece, yo fui una vez a su clase, yo venía de viaje, no lo olvido porque eran las 8 de la mañana, y había llegado de viaje el día anterior y yo estaba medio dormida. Explicarme un poco en qué consiste esta asignatura. Bueno. Vale, pues la asignatura de CAS, la letra CAS, significa en creatividad, actividad y servicio. Y bueno, básicamente lo que hace es que motiva, por así decirlo, al alumnado a hacer actividades de eso, de creatividad, de actividad y de servicio, para, bueno, tiene que luego registrar en una carpeta y tal, y eso pues va a hacer que le dé el diploma final de bachillerato internacional. Muy bien. La verdad es que es muy interesante. Teóricamente, en el currículum general también hay que hacer cosas de estas, pero son las típicas cosas que desaparecen de los programas, no sé por qué, cuando siempre están. ¿Os parece interesante el que exista esta asignatura? Claro, a mí me parece súper necesario porque realmente después, aunque nosotros hagamos bachillerato para obtener una nota, entrar a la universidad, yo creo que también debemos ser ciudadanos. O sea, creo que debemos tener en cuenta las cuestiones sociales e integrarnos en la sociedad. Y gracias a esta asignatura nosotros vamos a ser capaces de hacerlo, mientras que otros alumnos que no se impliquen tanto no van a ser capaces. ¿Algo que queráis completar vosotros o preferís hablar así? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya no es solamente un bachillerato y otra forma de aprender, sino que también nos prepara a nivel personal y nos hace, como bien decía Elena, ciudadanos del mundo, ¿no? Nos da esos valores, esa forma de participar en la sociedad que nos hace distintos, nos hace internacionales. ¿Algo más? Ahora hablas tú después. Bueno, es muy interesante también, lógicamente, la gente que estáis en este grupo del Bachillerato Internacional, supongo que sois gente un poco motivada, porque como es un bachillerato que también tiene un cierto nivel de exigencia, el hecho de escogerlo es de quien está dispuesto a asumir eso, pero sobre todo tiene una visión, como ahora en estas épocas de nacionalismos de todo tipo, tiene una visión de eso, de que el mundo, ¿no? El mundo se nos queda hasta chico, ¿no? Sí. Yo en plan cotilleo, si queréis, pero en mi Twitter, yo mi perfil tengo puesta ciudadana. No puse ciudadana internacional porque me parecía que era como muy pedante, como muy, muy así, ¿no? Pero bueno, me parecía, porque hay gente que se empieza a definir, ¿no? Con muchísimas cosas. Bueno, yo tenía, de todas formas, aunque tengáis la asignatura, el hecho de ir este viernes, a las 8 de la tarde, 8 y media, a un espacio que no es convencional, pues bueno, supone como un plus, ¿no? Supone como aplicar de verdad lo que se está viendo a una realidad. Empiezo ahora por Héctor, ¿no? ¿Tú cuando fuiste, qué esperabas o qué te encontraste o qué te motivó de ir allí? Pues cuando fui realmente no sabía lo que me iba a encontrar porque nunca había estado en el centro, en el social. Centro de sociedad, sí, sí. Rey de Heredia. Sí. Y realmente pues no sabía la gente que iba a ver, ni quién iba a ver, ni cómo iba a ser, sino fue toda una sorpresa, pero la verdad que fue muy guay, estuvo muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, es que muchas veces no se conoce, pues no salimos de los barrios en los que estamos, salvo que estés metido en ciertos ambientes. Y es interesante conocer que existen estas cosas. Uh-huh. Eso era un colegio que se cerró, que estaba en desuso, que primero entró como ocupación, pero después se legalizó. Y entonces hay una serie de gente que lo mantiene, que hace actividades de todo tipo. Esta radio empezó allí y luego, pues bueno, ya se transformó como en otra cosa con más medios, ¿no? Y igual que él ha dicho, que le gustó. ¿Quién quiere opinar sobre esto? Un poco la llegada, no sabéis lo que os ibais a encontrar, pero dijisteis vosotros y Mercedes y Alberto, vamos para allá. Y fuisteis un montón, incluso compañeros de espectadores, ¿no? Sí, bueno, yo creo que como alumnos del IBE, yo creo que todo lo que nos propongan hacer para ayudar o para eso, para dar visibilidad a problemas como este, yo creo que todos vamos a estar más que dispuestos a hacerlo y nuestros compañeros, incluso aunque no participasen, iban a estar dispuestos a ir a verlo y a informarse porque nos parece algo, yo creo que súper interesante. Uh-huh. Y yo creo que nosotros, aún no sabiendo exactamente qué era lo que íbamos a hacer, sabemos que vamos a leer un poema y tal, yo creo que fuese, o sea, aunque hubiese sido de otra forma, nos lo habríamos pasado súper bien solo por el hecho de eso, de ayudar y dar visibilidad. ¿Algo que añadir? Sí, bueno, nosotros, es verdad que hace poco también habíamos estado trabajando este tema en el colegio con un recital que hicimos, estaba en inglés también, de poemas sobre la inmigración, los refugiados y tal. Y bueno, pues en cuanto nos dijeron otra vez la oportunidad de hacerla ya fuera del colegio también y participando con más personas de otro entorno y tal, pues yo creo que todos directamente dijimos, o sea, sí, sin duda, y sí, allí estuvimos. Sí, de hecho se planteó un poco hacerlo de, y fue el profesor de inglés, yo creo que al final fue mejor como fue, porque bueno, hay cosas que están hechas para unos espacios y quizá no resultan, pero bueno, yo tengo mucha curiosidad de ver lo que hicisteis, que espero que esté colgado en algún lado, ya le preguntaré por qué. Bueno, me dijo Alberto que era algo muy interesante, vamos, que además con imágenes y tal, pero lo otro pues también tuvo esa espontaneidad. Yo no sé si, por lo que habéis dicho, ya habéis trabajado un poco este tema de refugio, asilo, ¿en qué asignatura lo habéis trabajado? Pues especialmente en inglés, porque esta asignatura está enfocada en nuestro currículum de una forma muy diferente, o sea, no vemos la gramática, el vocabulario, sino que la vemos todo de diferentes aspectos, diferentes temas relacionados por eso con la internacionalidad. Por ejemplo, temas sociales como la inmigración, la etnia o a lo mejor la tecnología, el medio ambiente. Y últimamente, pues, el que hemos estado viendo ha sido este de inmigración, migración en general. Sí. Y pues por esto el profesor planteó hacer ese recital de poesía relacionado con este tema. Y, o sea, que vosotros ya sobre el tema habéis trabajado bastante, ¿no? Es curioso, hemos estado hablando antes de Colombia y se me ha pasado decir, pero quiero decirlo en este momento, que algo importante y salió en la charla que oísteis el otro día. La gente piensa en migraciones y piensa la gente que sale de su país, pero hay muchísimo más desplazados internos dentro de los países por conflictos en unas zonas o en otras. Está pasando en Yemen, en Colombia, hay cantidad de desplazados internos. Donde hay un conflicto local, pues la gente se va a otras zonas. Y esto enlaza, por ejemplo, con la charla, que bueno, la estuvisteis oyendo. Ahora, sobre refugio climático. Es un tema relativamente nuevo, tampoco es tan nuevo, pero a veces precisamente las condiciones que afectan a una zona, a un territorio, obligan a desplazamientos que muchas veces son internos. En una zona de costa que se va a inundar o que tiene una extrema sequía, pues la gente se va buscando otras zonas del mismo país. ¿Quién quiere opinar un poco o hablar de lo que oísteis en esa charla? Podéis decir cualquier cosa, sí, desde bueno, no sabía nada del tema hasta, bueno, me queda mucho para aprender, lo que queráis, Héctor. Pues realmente yo del tema tampoco conocía mucho, era... Pues, ni tú ni la mitad de la ni gente. Ni la mitad de la gente que había ahí. Se pudo ver porque también nadie respondió a las preguntas ni nada. Pero yo creo que es un tema que es un poco, no tabú, pero que no se suele comentar, ya que una persona no se desplaza porque quiere, sino por necesidad, para buscar un sitio más seguro, para buscar una educación mejor para su hijo y, en fin, para buscar un mejor entorno en el que criarse y en el que vivir. Porque realmente, si una persona se ve afectada o se ve en peligro de algún, en este caso, de algún cambio climático, como alguna inundación, pues es más que obvio que se tendrá que mover, pero no se le da realmente la visibilidad que se le tendría que dar, sino es una cosa que está como muy oculta, que sabemos que está ahí, pero se deja un poco más de lado, se deja más apartado. ¿Algo que queráis decir? ¿Nos resultó interesante la charla? Sí, bueno, yo creo que básicamente lo mismo que Héctor, que yo creo que ninguno de nosotros había escuchado alguna vez hablar de esto, así muy de pasada y tal, pero a mí me pareció bastante interesante porque aparte de que eso, que era un tema nuevo para mí, no sé, me pareció que volvería a asistir a esa charla ya sabiendo bien de qué iba. Exacto, sí. Porque, no sé, me pareció súper enriquecedora para todo, vaya. Sí, son temas complejos porque, claro, el problema, es decir, cuando condenan a alguien, por ejemplo, el Grupo de Córdoba tiene acogido dos casos, que eso entendemos que son casos especiales en los que nos concentramos y seguimos trabajando por ellos, aunque desaparezcan de la actualidad. Uno es Raif Badawi, que es un árabe de Arabia Saudí, que era escritor, bloguero, simplemente insinuó que había ciertas complicidades con todo el mundo este yihadista, de atentados. Bueno, está condenado, fue condenado a un montón de latigazos, en parte por salud no se los han dado. Sigue preso después de más de 5, 6, 7 años. Gracias a que la mujer pudo escapar y está en Canadá con los hijos, el caso no decae. Pero estos casos, tú le pones nombre, está muy claro. Mariel Franco, que era una concejala negra, era bisexual, era en Brasil, le pegaron dos tiros ahí, ahí al chofer. Bueno, estos son casos, le pones nombre y apellido, que es como trabajábamos siempre también Amnistía. ¿Qué pasa con estos casos? Por ejemplo, la contaminación mata. Claro, se sabe y hay estadísticas, pero como muchas veces no tenemos este señor que se llama tal, ¿qué pasa con el tema de los litigios climáticos? Teniendo en cuenta además que muchas veces los cambios climáticos, en contra de lo que decía algunos como Trump, es tanto por exceso de puede ser por frío, por calor, es decir, las cosas extremas. Pero muchas veces, por ejemplo, los países del norte somos quizá los que más contaminamos, los que más contribuimos, pero a veces los efectos se ven en otro lugar. Y ahí está la cosa, ¿no? En ir relacionando causa-efectos, aunque el mundo no tiene fronteras, como hemos visto claramente por la pandemia que tenemos, pero a la hora de, por ejemplo, plantear un litigio, plantear una reclamación ante los tribunales, pues hay dificultad. Pero es importante que se oigan estas charlas. Está muy claro en algunos ejemplos de una isla que se inundó y se obligó a todos los habitantes a irse. Pero en otros casos es complejo, ¿no? Las extremas sequías de África, etcétera. Bueno, yendo a otra cosa, los poemas. ¿Los escogisteis vosotros? ¿Os tocaron al azar? Los poemas los escogimos nosotros. Nos dieron una lista y nosotros pues los vimos al autor, los leímos un poco por encima y al final conseguimos cada uno quedarnos con el que más nos gustó. Pues me gustaría ahora que me dijerais qué poema leísteis y por qué lo escogisteis. Yo leí el poema de autorretrato por un autor sudanés y escritor sudanés que se llama Antar H.A. Sí, sí. Y pues lo escogí porque me llegó mucho y me gustaba cómo fluía el poema. Y a la hora de leerlo era muy grato al escucharlo, la fluidez con la que se leía y el mensaje que tenía el poema realmente me llegó y me gustó bastante. Está muy bien porque además eso es que te pones tú en el lugar de la persona que ha escrito eso, ¿no? Entonces sí, sí. Se establece una conexión más que con una charla. Sí, mi poema se llamaba El derrotado y bueno, yo lo escogí porque estuve viendo todos los poemas que había y este fue uno que me pareció súper bonito porque hablaba de algo, no planteaba el tema de la migración de una forma tan dura como otros poemas que leímos, pero era algo más poético, más bonito, como que lo pintaba de una forma más triste antes que dura. Entonces pues me gustó bastante porque yo sabía que leer un poema tan duro me iba a costar más que leer un poema así. Sí, ese poema no es duro en la forma, pero sí en el fondo. Claro, claro. Porque además está hecho por Ángel González, un escritor español. No nos da tiempo, pero es que otros años nosotros, casi todos estos poemas los hemos leído en Cosmopoética, hacíamos un homenaje a Lázaro Cárdenas en un monumento que hay donde está Corte Fiel, ¿eh? Lo digo, si paséis alguna vez, leed lo que pone allí. Lázaro Cárdenas acogió a un montón de españoles, muchísimos, está puesto ahí, que salieron en un barco de España con la Guerra Civil. Entonces, claro, eran exiliados, que por eso, claro, hay migración. Lo que pasa es que yo siempre deslizo que mucha migración económica, el fondo todo es político, porque si tú haces unas políticas, que estás, por ejemplo, los pescadores de Senegal, tenemos una autorización para que pesquen los barcos españoles y no pueden pescar. Claro, luego decimos que vienen aquí, digo, pero ¿quién ha ido allí a pescar? Bueno, como un ejemplo. Y me hubiera gustado un poco hablar de esto. Y este poema es muy significativo de lo que es una persona. Yo creo que él se refería sobre todo al exilio español. Y si pasáis por ahí, leed lo de Lázaro Cárdenas y cómo llegaron en un barco todos los españoles que salían de España en ese momento. ¿Tu poema? Mi poema se llamaba Mulato. Y fue el primero que leí y el primero, o sea, por el que me decanté, porque fue el que más me gustó. También como el de Clara, no es tan duro, pero sí es bastante bonito y me gusta la expresividad, la poética que tiene y también cómo da el mensaje desde un punto así como internacional para concienciar y humanizar a las personas de todo el mundo, no solamente a los que acogen ni a los que salen. Sí. Bueno, en mi caso yo escogí el poema de A tientas de Mario Benedetti. Y bueno, a mí me gustó mucho porque ya no refleja tanto en sí el tema del sufrimiento de que habla la mayoría de ellos, sino que refleja esa incertidumbre, ¿no? De que no sabes ni a dónde vas ni lo que te espera, pero sobre todo lo que hace es como reflejar que realmente muchas personas se ven forzadas a esto, o sea, que no han tenido de verdad una causa. Es verdad que muchas personas salen para buscar cosas mejores, pero otras se van a otros lugares simplemente porque desgraciadamente lo que tienen donde ellos viven es horrible y se van buscando lo que sea, pero algo mejor. Sí, lo que me ha gustado mucho que habéis comentado,